El próximo también es de este disco. Y es una historia que hace nueve años que la quería hacer y me salió en una noche nada más. Se llama Niño Jefe. Niño Jefe de Ballester. Nacido con Cristo, que yo conocí como el jefe. Así nos llamaban los viejos malandras que a fuerza de malas comprenderán. Niño jefe, arrancando unos bravos guerreros solito a los 13, poniendo el pecho todo lo que afanó, lo compartió con su gente. Toda la junta provincial se unió para detenerlo, denunciado por las hembras de los ex jefes a puerto. Todo el encierro disfrazado de mujer, niños y abuelas sonrieron. Jamás fue de esos chorritos oretes que aventajan a un obrero. Los diarios hablar de él sin apenas conocerlo, como el loco de la metralla y en sus 14 cumpliendo. ¿Qué vas a hacer?